Feliz, feliz aniversario para Chad Smith. Bueno, amigos, hay una invitación que queríamos hacerle. Tiene que ver con la presentación de un libro que esto va a estar sucediendo el día viernes, ahí en la ciudad de Berisso, en la Biblioteca Popular Pestalozzi, donde se va a estar presentando Berisso 1928, La Vida Futura, este libro de Daniel Samoilovich, que Daniel Samoilovich es un escritor, ensayista, también reconocido poeta, periodista y traductor. Ha llevado su pluma por distintos medios, posiblemente el más recordado de ellos tenga que ver con su rol como director del Diario de Poesía, una revista que existió desde 1986 hasta 2013. Tenemos el agrado de tenerlo aquí con nosotros para charlar un poco sobre la salida de este libro. Daniel, buenos días. Pachi y Juan te saludan. ¿Cómo estás? Buenos días, Pachi. Buenos días. ¿Cómo va? Todo bien, muy bien. Bueno, nos alegra que esté todo muy bien. Daniel, te tengo que confesar que, como bericense que soy, me llama mucho la atención cuál será la búsqueda o la conexión que establecés vos con esta ciudad y que le da título a este libro. ¿Qué nos podés contar al respecto? Bueno, mi relación con la ciudad es, en principio, infantil, familiar. Un tío mío fue obrero en el frigorífico. Se escapó de su casa a eso de los 17 años. Su padre, o sea, mi abuelo, era al parecer bastante tiránico, y aunque en Rusia había sido socialista, en el interior de su casa no era muy progre. Era bastante, en fin, por distintas razones mi tío Julio, hermano mayor de mi padre, no el mayor de todos, sino uno de los hermanos mayores, se fue de la casa y se fue a trabajar a los 17 al frigorífico. Más tarde se casó con una chica que estudiaba farmacia, y cuando ella se recibió pusieron una farmacia en la calle Nueva York. Bien, la tuvieron muchos años y para mí era un lugar al que yo de chico iba periódicamente. Mi viejo agarraba el filtrito y hacía los 80 kilómetros o 60 y pico de Buenos Aires hasta Berisso para ver a su hermano. Yo era muy feliz con mi primo, que tenía 6 años más que yo. Y bueno, y luego después con mi primo muchas veces volvimos a hablar de Berisso, de la calle, de los trabajos, de los inmigrantes, etcétera. Eso es lo personal. Después, en otro plano, un día me decidí a ir a ver qué quedaba de la farmacia, qué quedaba de la calle, y quedé muy alucinado con el estado en ese momento de la calle Nueva York. ¿Para bien o para mal, Daniel? Alucinado para todo efecto, o sea, por un lado, ver hasta qué punto estaban conservados algunos frentes, la sastrería de un sastre notoriamente húngaro con sus carteles, el bar, la despensa, la llamada mansión obrera en medio de la calle, llamada de cemento, no de fibro cemento. O sea, me pareció un viaje al pasado congelado, o sea, ¿cómo decirte? Si esto estuviera en Inglaterra y fueran, por ejemplo, lo que son hoy las ruinas de los pueblos mineros, conservados también, pero claro, llenos de japoneses, llenos de turistas, acá tenemos el milagro de que eso está básicamente como fue, sin la vida que tuvo, pero digamos físicamente ahí están las casas, los frentes, las vidrieras, y no están los japoneses. Es una experiencia muy única, muy única. Si esto estuviera en Europa, sonaste. Uh-huh. Estaría transformado en un sitio turístico, tipo, o mirá, ni siquiera estuviera en Europa, si estuviera a 10 kilómetros de Buenos Aires, a 6 kilómetros de Buenos Aires, en vez de estar a 6 kilómetros Qué linda mirada que tenés, la verdad, sobre ese. Creo que a veces el propio Ericense, y esto lo digo porque yo digo ahí, no lo aprecia de la misma manera que lo estás resaltando, me parece. Rocco es una cosa única, es algo único, aprovechémoslo mientras exista, hagámosle un monumento a la Asociación de Amigos de la Galería de Nueva York, a los que espero conocer el día de la presentación del libro, porque es algo muy notable. Vimos también que una parte de tu biografía, digo, de tus antecesores que vinieron de Europa, un poco por una situación ahí de escapar de la situación difícil que se veía ahí, es también en buena medida la historia de muchos y muchas vericenses, que es capital provincial del inmigrante. Claro. Me sirvió mucho un libro de entrevistas que hizo una historiadora, ahora no me acuerdo exactamente el nombre, es un libro muy lindo, que tiene muchas entrevistas a las colectividades, que recuerdan cosas y está muy bueno. Hay un libro también de un dirigente comunista de la época, está muy atosigado de ideología, es casi ilegible, de tan ideológico que es, pero de repente sobrenadan en medio de las consideraciones políticas muy estandarizadas, del tipo cosas, los nombres de las secciones, nombres de gente. No sé, el lenguaje es muy importante. A mí me traté de imbuirme bastante de lo que era la forma en que se llamaban las cosas, ¿no? La noria. La noria, ¿sabes qué era, no? No quiero mentir, creo que puedo tener una idea vaga, pero si hiciste una investigación al respecto, prefiero que me lo No, cuentes vos. bueno, no es tanto como una investigación, fue leer cositas y cosas que me contaba mi primo, que te cuento algo mayor que yo, que todos los vecinos los conocían, ¿no? Eran clientes de la farmacia, vecinos, etcétera, los obreros. La noria era, o sea, estos frigoríficos, Swift y Armour, no sé mucho de los primeros, de los de Juan Berisso y sus hermanos, pero los Swift y Armour llegaron en el 11, en el 12, trayendo desde Chicago, donde estaban sus sedes primeras, trayendo toda una tecnología de producción taylorista o fordiana, digamos, de producción con maximización del uso de los tiempos. Entonces, mataban a las reses en el piso tercero. O sea, había un campo de rodeo. Hacían subir a las reses de a una por un atolladero, y la mataban en la puerta del tercer piso, en la puerta de entrada a la fábrica. Pum, pum, un par de golpes y caían rodando hacia el interior de la fábrica. Allí lo primero que hacían era cortarlas en dos, despellejarlas y colgar las medias reses en la noria. Y la noria era una cinta que iba dando vueltas por toda la fábrica del tercero hasta la planta baja, donde cada obrero tenía su función. La noria además marcaba el ritmo del trabajo. Si vos te demorabas, se llamaba, se decía, y acá están las palabras, ¿no? Tan bonitas, bonitas o siniestras, qué sé yo, empachaban la noria. Quiere decir, atascaban Claro. el trabajo de todos los demás, con lo cual les hacía perder horas extras y todo. Era un sistema infernal. Pensé que la gente que venía de pueblitos perdidos en la Galicia polaca o en la Galicia española, en campesinos, o sea, era gente que tenía un ritmo de vida completamente distinto, apacible quizá, hasta que el hambre los atenazó y los obligó a venir a América. Bien, de Sicilia, de Galicia, de Asturias, de donde fuera. O sea, y esa gente metida en el puto corazón del capitalismo más avanzado de ese momento. O sea, hay algo muy impresionante ahí, creo. No, la verdad que te escucho y queda, no sé, me entregaba ensoñaciones porque uno que creció en Berisso está muy familiarizado con ese tipo de historias, pero quizás faltaba la perspectiva que a veces puede dar la distancia, ¿no? También vemos que hay una conexión ahí personal con esta ciudad, con este barrio particular que es la Nueva York. Vemos que has ido recabando algo de información para darle también un sustento, un sustrato a lo que escribís. Vemos también que tenés una bibliografía bastante extensa. ¿Qué es lo que te llevó a decir, ahora me voy a meter puntualmente con este tema de Berisso? La alucinación esa que te conté. O sea, vi la calle y dije, algo hay que hacer con esto. No tenía la menor idea que... después empecé a pensar en qué se podía colegir, qué se podía deducir de aquello que se veía, más lo que me habían contado, de cómo había sido la vida allí. Pero, por otra parte, recordemos, es un poema, no es una reconstrucción histórica. Quiero decir, no solo está el tema de qué era lo que se vivía, sino la sensación un poco indefinible de que allí había algo que no era mero pasado. Quiero decir, es una especie de... El poema intenta una especie de arqueología, pero una arqueología que no puede decir algo también acerca del futuro, ¿no? Quiero decir, así como los románticos ensoñaban ante las ruinas de la antigua Roma, así como dicen que Bolívar corrigió la idea, a Bolívar parece que se le ocurrió. Bolívar era un calavera, ¿no? Era un joven calavera de la aristocracia venezolana. Para sacarlo de su vida de borrachín y concurridor a los protíbulos, el padre lo mandó con un preceptor a Europa. Y van recorriendo Europa haciendo lo que en el siglo XIX era el viaje tradicional de miles de jóvenes ricos, recorriendo Francia, España, Italia. Y el profesor le hablaba de la patria, de la revolución, etc. Y Bolívar parecía que no le hacía ni cinco de caso. Pero lo dice él mismo en su diario, Bolívar, ante la ruina de Roma pensó que Venezuela le pedía que lo liberara. Bueno, yo no tengo arrestos de militar ni de político ante aquello que queda, que no sé si son ruinas, de algún modo sí, del frigorífico. El frigorífico son ruinas, sí. Uh-huh. Y de la calle Nueva York. Yo pensé, algo tengo que hacer con esto. Esto me llama algo. Me llama algo. Acá hubo vida, acá hubo sueños. Y lo más paradójico, Pachu, es que uno de los sueños de los obreros, sin duda alguna, era que aquello quedara en ruinas, o sea, hacer dinamitar ese mecanismo que los estaba explotando. Qué paradoja, ¿verdad? Que al final terminó dinamitado, pero no como ellos hubieran querido. Es muy, muy, muy buena esa mirada, Daniel. Sabemos que tenés un compromiso pronto, así que vamos a tratar de ir metiéndole ritmo a esto. ¿Qué fue para vos lo más difícil, lo más desafiante a la hora de producir este trabajo y también lo más placentero con lo que te encontraste? Bien, mira, lo más difícil lo tengo clarísimo porque llevó a que este libro, que antes era el doble, se redujera a lo que es ahora. Lo más difícil era la política. Quiero decir, el protagonista del libro es el único trotskista de la fábrica. O sea, es un joven que ha leído la obra de Trotsky y quiere formar una célula ahí. Lo que pasa es que lo que el manual de procedimientos le recomienda formar una fracción roja dentro del Partido Comunista. Pero si él pone un pie dentro del Partido Comunista y se dan cuenta de que está armando intriga, lo van a despedir de inmediato. Bien, toda una serie de cosas que tienen que ver con esto, con cómo se explica la ideología a la práctica real, los choques entre eso, y la idea de que que ahí había algo que valía la pena y que al mismo tiempo podía resultar expulsivo para mucha gente diciendo, uy, qué tanta política. O sea, Stendhal dice que la política dentro de una novela es como un pistoletazo que suena en medio de un concierto. Bueno, este es un concierto de pistoletazos, o sea, acá está lleno de aspiraciones que son casi más apocalípticas que ideológico-políticas. Pero cómo meter eso y que fuera poesía, bien, no fue fácil. Lo más placentero fue cuando apareció que me salía. Bien, bien. Bueno, Daniel, te hacemos la última. ¿Qué es esa vida futura a la cual alude el título? Y esto te lo pido como para también venderle la invitación al público de que se acerque a esta presentación del día viernes. La vida futura es la que estaba contenida en los sueños, en las aspiraciones, en los sufrimientos de la gente que allí vivía. Eso, por un lado, pasó, pero pasar, vamos a pasar todos. O sea, como esa ciudad quedó congelada, también nuestras ciudades pasarán. Dice Bertolt Brecht, de todas nuestras ciudades, algún día quedará lo que la recorría, el viento. O sea, pasar, vamos a pasar todos. Pero mi idea era, el objetivo era captar algo de lo que estaba allí, de lo que se vivía allí, que también es lo que vivimos ahora y también es lo que nos mueve hacia la aspiración a una vida más libre, más plena, mejor. Esa aspiración, ese sueño para mí no está muerto. Eso es lo que yo encontré con la vida futura. Emocionante realmente, Daniel. Bueno, le agradecemos por su tiempo. Le mandamos un abrazo y nos veremos el viernes entonces ahí en la biblioteca. Vas a venir, espléndido. Sí, es mi barrio. Me va a encantar conocerte. Dale. Muy bien. Abrazo grande. Bueno, abrazo grande, saludos, gracias. A quien escuchabas, Daniel Samoilovich, escritor, periodista, ensayista, traductor también, que va a estar presentando el viernes 27 de octubre en la Casa de la Cultura, esto es en Avenida Montevideo, entre 10 y 11, va a estar presentando este libro, Berisso, 1928, La Vida Futura.